Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El registrador civil municipal que cobraba por gestionar las reposiciones de solicitud de tarjeta de identidad. Este compañero se acostumbró a cobrar determinadas cantidades de dinero, prometiendo que a corto plazo emitirían la tarjeta de identidad en la oficina central. Lo que él no contó es que, como no cumplió con lo prometido, la madre de una joven al cual había gestionado la tarjeta de identidad lo denunció en la oficina central. Al final tuvo la suerte que la denuncia no fue presentada con todas las pruebas pertinentes, pero sí era evidente que cobraba. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.